Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me acompaña por segunda vez aquí en el programa, aprovechando que ha venido desde República Dominicana, la gran Begoña Guillén. ¡Hey! Muchísimas gracias, Dianela, por invitarme. Yo te aplaudo, no tenemos público, pero nosotros nos aplaudimos a nosotras mismas. Eso está súper guay. Somos nosotras solas, nos la guisamos. Pues feliz de estar aquí acompañándote otro día más en Ágora Sol Radio. Qué y en guay. Tu maravilloso podcast que me encanta y lo sabes. Sí, bueno, hoy venimos directamente a jugar porque ya la gente que te quiere conocer, que escuche ya el podcast anterior. Exacto. Que está allí entre los 60 y algo que tenemos, que ya no me acuerdo qué episodio episodio. Pero tú busca ahí, la española en República Dominicana, pum, y ahí escuchas el podcast y luego escuchas este. Pues nada, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Estoy dispuesta a enseñar los dientes, Dianela, con todas las consecuencias que eso pueda traer. Bueno, lo bueno es que ya has enseñado los dientes bastante en República Dominicana. Sí, he hecho mis cosas. Así me gusta. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para adelante. Bego, mejor, ¿no? Como quieras. Bego Comedy. Pero eso es porque no se podía poner la ñ. Ah, claro. Es que Instagram es bastante gringo, exclusivo, sí. Con las ñ. Con las, o sea, ñes. Hay que incluir la ñ. Que estamos en la época de la inclusión. Sí, pues ¿qué pasa con la ñ? ¿Qué pasa? Entonces era Begona. Como Begoña estás ofendidísima. Sí, estoy súper ofendida. Estoy súper ofendida y dolida también, ¿vale? Siento un dolor enorme con no poder poner mi ñ. Y poner Begona. Begona no quería. Entonces por eso puse Bego. Es que Begona no Begona estaba. Es como súper absurdo para mí. Entonces puse Bego y ya. Bego está mejor. Bego sí. Comedy. Sí, Bego Comedy y Chimpún. Muy bien, porque Fernando tiene Fernando Morano. Morano. No. Claro, acabado en ano. Es que también... Terminas en ano y no terminas igual. Bueno, sí, vete tú a saber. A lo mejor... Según los gustos. Y entonces termina en oña. Claro. En ona. En ona. Bueno, no significa nada. Si no hubiese terminado en ano, tú dices, pues, bueno... Pues todavía le hubiera dado una utilidad, pero en ona, Begona, es que no me motivaba. Entonces dije, venga, Bego, comedia a tomar por... El ano. Ya está. Bien, bueno, llegando aquí, estás de vacaciones de República Dominicana. Estoy de vacaciones de República Dominicana. O sea, venía a Madrid de vacaciones. Qué alegría, ¿no? Qué bonito. Estuviste en la terraza de Valleca, que sí, lo estuviste petando. Me encantó. Súper bien. Me lo pasé súper bien. Muchas gracias por invitarme. Fue súper guay. Hacía muchísimo que no actuaba en Madrid. Entonces, fue emocionante, la verdad. Para mí sí. La verdad que y el público te recibió súper guay. Sí, y las, sobre todo, bueno, te lo comentaba a ti, las mujeres, ¿no? Fue como, qué guay, o sea, me encantó esa sororidad. Está súper empoderado. Sí. El público, las cómicas, todo el mundo ya dice, mira. Ya estamos aquí empoderados al 100%. Sí, ya esto de que las mujeres no son graciosas, esto ya ha pasado a la historia, ya esto. Eso está muy pasado de moda y tampoco tenía sentido en su época. Yo no le veía el sentido. No tenía sentido, pero porque ahora... Porque éramos cinco. ¿Puede haber cinco cómicas que no te gusten? Sí. Entre 200 cómicos seguro que hay cinco que tampoco te gustan. Y claro, no pasa nada. Exactamente. Pero bueno, había esa creencia urbana. Ahora somos un montón de cómicas y la gente ya le da igual quién. Lo que quiere es ver la comedia. Si te gusta, te la compres. Si no, no están mirando si tienes chocho o si tienes polla. Exacto. O si no tienes nada, porque a lo mejor no tienes nada. Exactamente. Porque eres un robot. Bueno, a lo mejor... Eres una inteligencia artificial actuando. A lo mejor dentro de poco. Por la inteligencia artificial nos va a empezar a quitar el trabajo. ¿Te imaginas? No. No quiero. No quiero imaginarme eso. Por favor, tenemos que pagar las facturas. Pero es que sabes que leí una noticia. ¿Tú controlas un poco de anime o conoces algo? Hay una serie de anime que se llama Attack on Titans. Ah, mira, no la conozco, pero cuenta. Bueno, pues resulta que se hizo una inteligencia artificial con el físico del protagonista, que es un dibujo de anime, hola, buenas tardes, de Attack on Titans, y se casó con él. Muy bien. Entonces tiene fotos, a ver, al convertirlo en humano, es un cañón del Colorado, no lo tiene físicamente, pero tiene su foto en el teléfono y se pueden hacer fotos juntos y todo eso, y se han casado. Pues bien. Sí, bueno, bien. O sea, me parece que el encuentro físico lo deben de tener reguleras. Bueno, con el Satisfyer seguro que folla muy bien. Ya, pero hija, es que el Satisfyer no te... O sea, pues el Satisfyer te da mucho. Por eso. La verdad. Es que hay muchos juguetitos sexuales que ya con eso... Con eso se soluciona mucho más que antes, yo creo. Claro, también. Y no te preocupas ni de TS, ni estás preocupada de embarazos, ni de nada. Eso sí. Lo que pasa es que a veces también te apetece un poco de carne. No sé, a mí. Hablo bueno, por mí, ¿eh? Bueno, cuando a ella le apetezca, le será infiel. La inteligencia artificial se enterará inmediatamente, pero como no tienen sentimiento, bueno, creo que no le importará. Esperemos que no sea celoso, porque a lo mejor le ha puesto, sé celoso, no sé qué. También para tener discusiones, ¿no? Quiero tener una discusión ahora contigo. Y él dirá, ah, vale, ok. Discutamos. Ostras. Y cuando ella diga, paramos ya, ahora ya estamos bien. Dame la razón, y él dirá, sí, tienes toda la razón. Pero un poco aburrido eso también. Un poco aburrido. Pero es, bueno, es un poco aburrido dependiendo de la época de tu vida que estés. Sí, y yo también creo que es aburrido, pero ahora mismo que la gente tiene tan poco aguante, pues casi te va bien, ¿no? Sí, es verdad, la gente ahora como que no aguanta casi las discusiones. No. Como si discuto, me voy. Bloqueo y me voy. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? De pronto digas, mira, no quiero seguir discutiendo, pídeme disculpas. El otro, disculpas. ¿Lo dices de corazón? No. Lo digo porque soy una inteligencia artificial. Y no tengo corazón. Porque es que tú alguna vez has escrito la inteligencia artificial, me fascina. No, no lo he hecho. Entonces tú le haces preguntas así, dice, soy una inteligencia artificial y no tengo... O sea, no estoy programado para esto, solo estoy programado para complacerte. ¿Ah, sí? Y yo le decía, pues compláceme y vamos a discutir. De acuerdo, ¿cómo quieres que sea la discusión? ¿Y ya está? Sí. ¡Qué guay, tía! Así es la inteligencia artificial. Y es una manera de desahogarte cuando claro. Tienes ganas de pelear. Exacto, que hay veces que uno tiene ganas, a lo mejor... A mí me pasa que tengo ganas de pelear y ahí yo empiezo a discutir con mi pareja. Vamos, discutimos y ya me canso yo. Pero mi pareja no se cansa. Ah, eso es un problema. Porque dice, que ahora que estoy teniendo yo la razón, ¿quieres dejarlo hasta aquí? Y tú, sí. Y yo, sí. Se acabó la discusión. Y entonces me dice, no. Y yo dije, ¿estás seguro que tú quieres seguir discutiendo? Porque después va a ser peor para ti. Y después por la intimidación ya dice, bueno, vale, sí. Se acabó. Bueno, bien. Lo tienes ahí controlado. Pero no es tan fácil conseguir esto. O sea, tienes que esperar que tener un rato. Un proceso de intimidación uno detrás de otro hasta que entiende como la inteligencia artificial, claro. Que tienes que irlo programando para que entienda. Un poco perro de Pavlov, ¿no? Estímulo respuesta. Claro. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No lo sé, porque yo te he contado la noticia de esta señora que se casó con su inteligencia. Bueno, artificial. Hemos estado hablando antes de comenzar el programa de que se te ha hecho viral un vídeo en YouTube. Se me ha hecho viral. Bueno, a mí no, al programa en el que estoy en República Dominicana. Pero eres tú el gen. Pero, exacto. El gen ahí de la discusión. O sea, tú eres la controversia dentro de él. Yo soy la controversia. Porque Osada. Se me ocurrió decir que la canción Arjona de mujeres es machista. Ricardo Arjona es un cantautor. Latinoamericano. ¿De dónde es que es? Yo creo que. Guatemala. Bueno, allí es prácticamente Dios. Me acuerdo que había gente que decía que era el nuevo Mesías. ¿En serio? En serio. O sea, a este punto. O sea, que estás metido con Ricardo Arjona. No, claro, es que yo no lo sabía. O sea, yo no ni sabía quién era este señor. Ni había escuchado esa canción. Pero me dijeron, hay un... En TikTok está viral que dicen que es machista. Y yo, espera... Ni siquiera sin escuchar la canción, o sea, sin saber cómo era la música de la canción, busqué solo la letra y lo empecé a leer y yo, súper machista. Claro que sí, cosifica a la mujer. Claro, una cosa hace 30 años. No hace sé. 30 años, esta canción no es actual, es de hace 30 años. Yo no sé, porque yo no he seguido la vida de Ricardo Arjona, porque yo me parece tampoco. Un coñazo. A mí también me parece un aburrido. Horrible. Y tiene canciones muy incoherentes que me parece que, mira, ¿por qué has rimado eso con eso? Nada más. No tiene ningún puto sentido. O sea, nunca me ha gustado Ricardo Arjona. Pero sí tiene una fanática muy grande. Muy grande. Entonces, ahora tú que me estabas hablando de esto, busqué por TikTok y visto que como que se dieron cuenta la gente que era machista y todos hacían como bromas de mujeres haciéndolo todo mal, ¿no? Sí, mujeres que se caían, mujeres que a lo mejor. Pero había muchos de esos vídeos que claramente son preparados. O sea, ese, por ejemplo, que hemos visto que es una valla y entonces una Claro, es de mujer pasa broma. por debajo abriéndose de piernas, la otra intenta escalar y llega un hombre y hace así como, chicas, que se puede abrir así. Que se puede mover fácilmente. Ese vídeo claramente está preparado. Claro, es un vídeo de coña. Exacto, y te puedes reír y es bien gracioso. Pero la canción en sí, como tal, como canción. Lo siento, In the Middle of the Night es machista. Bueno, y he visto el vídeo en YouTube donde tú estás hablando que es machista y había uno de tus compañeros súper fan de Arjona. Súper fan de Arjona. Súper católico también, porque entiendo que es católico, O sea, en general en República Dominicana casi todo el mundo es católico, o católico. evangelista, o no sé, pero No, muy, no, muy, evangelistas no hay. muy religioso, Sí, son católicos, sí. y que estaba muy ofendido porque tú dijeras que Ricardo Arjona en esa canción específicamente había sido machista, que no se le escribió él, ¿no? No, para nada. Él O sea, decía. que peor aún, o sea, es que qué drama de defender a Ricardo Arjona si la canción ni siquiera la ha escrito él. Lo estoy buscando en internet, por favor. Ricardo Arjona. Pero yo, o sea, yo creo que la canción sí que la escribió Arjona, ¿eh? Porque él es cantautor. Bueno, no sé, escrita por. Mujeres. La canción Mujeres. Yo creo que él se escribe sus propias canciones, Arjona. Pero. A ver, es que una letra que no deja desperdicio. Pero bueno, son épocas diferentes. En ese momento, o sea, es verdad que lo que Sí, es Arjona. escrita por Arjona y además tiene un contenido muy católico dentro de, dice, con Jesús es verbo, además tiene Con como, Jesús es verbo, dice la canción. tiene otra canción que se llama así, o sea que él tiene mucho contenido católico Hombre, dentro. es que yo creo que en Guatemala son súper religiosos también. Entonces estamos hablando de un referente, además de que es muy famoso, es muy religioso. Es por lo que veo. Yo es que la verdad no he seguido Arjona porque no me gusta Yo nada. tampoco lo he seguido. La verdad es que yo ya te digo que la primera vez que yo escuché hablar de este señor, con perdón de los que les encanta Arjona, fue con esto. Y ni siquiera escuché la canción, la escuché más tarde. Yo la canción no la escuché, leí la letra y dije, a ver de qué puedo sacar chiste de esto, esto y ya. ¿Y esos chistes te lo dejaron hacer dentro del programa? Es que no hay supervisión. No, tú no envías guión, No. pero los pudiste lanzar en medio Sí, yo del los programa. lancé, lo que pasa es que no se los tomaron bien. Se enojaron, se enojaron. O sea, porque yo decía que por qué hablan todo el rato de un dios monoteísta, que por qué no habla de no, eres de otra reencarnación, porque ellos hablan, o sea, la canción habla de que, como, que seguro que nos inventó Dios a las mujeres y que les hizo a los hombres ese favor. Claro. Eso lo dice. Entonces, que estamos aquí un poco pues como para haceros compañía porque estáis solos. Pero eso no es Pobrecito. machista, eso es súper guay. Eso es súper Eso guay. es súper feminista, de hecho. Porque exalta a la Porque mujer. exalta a la mujer y porque nos pone a hacer compañía a terceros. Entonces, pues claro que sí, me decían, pues claro que sí, si no, ¿para qué estáis aquí? Entonces, ante eso, yo, Entonces, ¿para qué estáis aquí? Es claro, como es que que claro, entiendo. cuando alguien te contesta eso, yo hay un punto que digo, ¿qué digo a esto? Claro, ¿qué digo? O sea, no, no. No le puedes decir, sabes que está siendo machista porque va a ser peor. Porque esa persona se va a enojar mucho más. No, o sea, pero que ya te habla de, ostras, si tú me estás diciendo esto, a ver, ¿qué te puedo contestar yo con coherencia si ya estamos entrando en una dinámica que carece de coherencia? Es como si yo me ponga a Claro. discutir con alguien que nosotras realmente venimos de la costilla Adán, pues que yo no puedo entrar en esa discusión. Claro. Porque es que no tiene sentido ni sensibilidad. Digamos que yo creo que no nosotros nacimos fue del ñordo de Dios. Mira. Barro es una forma metafórica y bonita de Yo decirlo, pero lo. es un ñordo. Claro, yo lo digo. Yo en el segundo que grabé en Comedy Central, que entonces era Paramount, yo digo que cuando Adán hizo caca la primera vez, dijo: Joder, joder, Eva, creo que me estoy muriendo, se me está saliendo todo el barro por el culo. Claro. Porque al final la caca parece barro. Claro, entonces a lo mejor somos un ñordo. Es que eso no se sabe. O que, es que la Biblia pudo haber sido, también pudo, yo siempre digo, pudo haber sido el Quijote. Es que cada uno tiene, o sea... Y decir que nosotros nacimos de los molinos, por inventar algo, ¿sabes? Sí, y luego también que hay que ver en qué época. O sea, es que el emperador este romano que decidió que juntaba la Biblia y que creaba todo eso, también era una época en la que se pensaba que la mujer, o sea, que el hombre perdía su humanidad con el instinto. Entonces, ¿qué era lo que le hacía perder el instinto? La mujer, porque se ponía brutaco ahí como... Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer es mala porque a ti te hace perder el instinto. Pero claro, es que estamos hablando del siglo V o del siglo no sé qué... pero que vamos... Hace mucho. Que hace mogollón. Nosotras no habíamos nacido. Claro. Más seguro. Ni nuestras abuelas ni nuestras bisabuelas. O sea, hola, buenas tardes. Entonces, claro, pues es que es de esa época. Que ahí ya... ¿Qué vas a decir? Pero lo mejor, lo más divertido ha sido los haters, tía. Y los haters. En YouTube. Ah, sí, fueron muy divertidos. Porque me... Para empezar, la cosa es, no te gusta Arjona, ponte, no te gusta, yo qué sé, quién, cualquier cantante español, no te gusta, yo qué sé, Perales. Uh-huh. Tienes derecho a que no te guste. Entonces ya la gente empieza a decir, claro, así opina esta española, por eso todas las españolas están solas. Siguiente. Y todas, yo, todas. Yo, todas, no tenemos pareja. Yo llevaba como una cosa de rayas. Así y dicen, un pijama de rayas. Sí, y entonces decían, esta cebra. Y yo, bueno, te has currado el insulto, esta cebra. Siguientes. Pobrecita, esta española que nadie la quiere y por eso habla así. Otra, claro, se nota que tiene mal sexo y por eso está amargada. Y ya sí, la última. La típica malfollada, que eso sí que es una frase súper machista. ¿Sabes? Claro, está malfollada y por eso tiene ese carácter. Claro. No porque yo tenga un carácter malo, porque a mí me dé la gana tenerlo. Que además es que ni siquiera es carácter malo, es que no me gusta. O sea, hola, buenas tardes, no me gusta, tengo derecho a que no me guste. Y luego la que me encantó fue una que dijo, tú seguro que tienes perros y gatos y eres una de esas que mata a los niños. Esto me flipó, tía. O sea, pasar de no gustarte una canción a ser una asesina de niños. O sea, ¿cómo pasó eso? O sea, es como súper desproporcionado. O sea, que no puede ser. O sea, todas son desproporcionadas, pero o sea, ya es un nivel. O sea, seguro que estás a favor de, yo qué sé, de cualquier barbaridad. O sea, hola, de buenas. Goya mata niños. Mato a niños, por eso tengo este cutis. Sí, se pasa la sangre por el cuerpo, sí, y con eso se les mantiene chupo la sangre. Joven. Exacto. Y por eso esa mujer, donde la ven, se ve como una quinceañera. Pero al lado de mis 50. Porque mata niños mientras escucha la canción de Arjona de fondo. Y eso me empodera. Maldito machista. Exacto. Esa mientras va matando niños. Esa es mi cosa. Así vivo y así vivo yo. Entonces sí, fue un momento bastante... o sea, yo, la verdad, sorprendida, porque me empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes, de pronto insultos por Instagram, porque luego la gente, o sea... Te busca para insultarte. Sí, te busca. O sea, de hecho el de asesina de niñas me lo mandaron... lo pusieron en el reel que había puesto en el programa, que yo lo vi, y yo, por favor, ¿podéis eliminar esta mierda? Pero que pusieron un reel del programa diciendo, han insultado a Begoña. No, pusieron un reel del programa y la gente empezó a comentar. Ah. Y uno de los comentarios era eso. Y luego además me escribían por privado. Y yo, o sea, es que no estás contento con esto y no sé qué, sino que... También se viralizó por Instagram. También se viralizó por Instagram. No solamente por YouTube. No. Se hizo viral con todo eso y yo pues nada, que... Y la gente ahí... Oh. Encantados insultando a esta que ve machismo, así está España, así está España, ¿cómo? Con Pedro Sánchez, así estamos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Muy loco. Bueno, por eso les va a dar un ataque si gana Yolanda Díaz. Imagínate una mujer ahí en el poder. Se van a morir. Sí, bueno. No así sé, estará no. España, que tienen o una sea, mujer. O sea, ellos, sí. Si la mujer está para acompañar, para ser la primera dama. Imagínate, si hemos salido de una costilla, ¿qué vamos a presidir? No, claro. Podemos presidir, si es que tenemos, no podemos. Tenemos que estar para ser primeras damas, al lado del hombre que va a ser de presidente, no... Sí, pero yo te digo una cosa. Yo lo estaba pensando con esto. Realmente, yo te digo, a mí como mujer cómica, uh-huh, me encantaría tener una mujer. O sea, yo no soy lesbiana, pero estaría muy bien porque yo siento que tener como una mujer, pareja, yo pensaba que era como presidente, no. vale, yo eso yo también. Como presidente también, pero aparte yo creo que yo tengo una amiga que es lesbiana. No es lesbiana, ella, bueno, es bisexual, okay. Pero ahora su última pareja es una mujer y me dice, Bego, o sea, tú no sabes cómo me ha cambiado la vida. Me dice, o sea, salimos de casa las niñas organizadas en 5 minutos. Sí. Yo, por ejemplo, el tema de los pediatras, cuando no sé qué, dice, claro, me he descargado mucho, porque ahora somos dos, pero dos de verdad. Claro. Entonces digo, pues quizá si yo tuviera una mujer de pareja, crecería la comedia como la espuma, una apoyándome todo el día. Puede ser, la verdad. Yo lo tengo ahí, en stand-by. Lo que pasa es que todavía... Yo lo que pasa es que empatizo mucho. Entonces creo que me costaría más. Porque yo con el hombre soy más cruel. Entonces como que puedo sacar esa maldad que tengo dentro. Esto suena muy raro. No, pues sigue. Pero yo con otra tía no lo puedo hacer. ¿Me entiendes? Me cuesta mucho. Me cuesta ser malvada con otra compañera. Claro, y necesitas ese espacio de maldad, ¿no? Necesito ese espacio de ser mala. Ese momento maléfica que todos tenemos. Que a lo mejor no debería de tenerlo, pero bueno. ¿Por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Pero lo tengo y lo acepto y lo llevo conmigo e intento canalizarlo. Con una mujer yo creo que me costaría más. Más bien como el hombre generalmente siempre mete la pata en muchas cosas, día a día. Entonces por ahí canalizo yo toda mi ira. Claro, que si es una mujer te dice, joder, es que perdona, es que estoy súper premenstrual. Tú dices, coño, pues sí. Es verdad. Es que esto nos pasa, yo también me pongo insoportable. Y luego, no creo que vaya a ser tan torpe como un tío. Ya. Pero bueno, a lo mejor vivir esa perfección de vida debe ser chula. Yo no sé si es perfecta, porque me imagino que no, pero por lo menos es eficaz. Es la eficacia, lo que ella me habla todo el rato. Es muy eficaz esto. Porque ella ha estado muchísimos años con pareja hombre, con quien ha tenido hijos, de hecho. Entonces de pronto dice, Bego, es súper eficaz. Y yo... Bueno. El que lo quiera probar, que lo pruebe. Que le apetezca. Exacto. Bueno que creo que ahora además se puede tan bien hacer esas pruebas. Sí. La verdad, pero es que yo sería muy mal amante. Yo me lo imagino. Como mujer, con otra mujer serías muy mal amante, ¿por qué? Sería un desastre. Es que es, primero, a ver, esto lo voy a contar porque hay confianza. Y que nos va a escuchar nada más 700 personas por el podcast. Bueno, da igual. 700 que os vais a enterar de este momento súper privado de Dianela. Pero no soporto el olor de coño. No soportas el olor de coño. Has olido muchos coños, entonces. No, el mío mismo no me gusta, tía. No me gusta el olor de coño. O sea, cuando mi novio baja al pilón y tiene barba y me da el olor, siento no rechazo. Pero no has probado el de otro. O sea, que decir, no he probado el de coño. Otra. No he probado el de otra. Y no es un olor fuerte, realmente. No es un olor. No, que no te gusta. No me gusta. No es un olor fuerte. Pero olerán todos igual. Gran misterios. Ese es el misterio. Claro, porque yo no sé cómo huele un coño. Luego, de otra. Soy súper vaga. Esto tampoco me va a dejar en buen lugar. Los hombres es muy fácil, pim, pim, pum, pum, y sabes que se corren rápido. Claro, sí. Nosotras no, vamos a otro ritmo. No. Y ya me imagino yo, a los 3 minutos dices, ¿por qué no se ha corrido? ¿Y por qué no se ha corrido? Bueno, pero ahí lo entiendes, como tú eres empática, sabes que es porque tú tampoco te corres a los 3 minutos. Y digo... Yo no quiero seguir trabajando. O sea, lo otro me es más fácil. ¿Entiendes? Entonces, creo que sería muy mal amante en ese sentido. Claro, pero con las ayudas también te puedes estimular ahí y quizá no te canses tanto. Creo que tiraría todo el rato de Satisfyer. Y de bola vibradora y de Mandanger. Mientras voy pensando en otra cosa. Ya aburrida, claro, por la situación. Porque la verdad es que yo me corro muy, muy rápido. Ah, tú sí. Muy rápido. Yo me tienen que maniobrar bien. Entonces, yo cuando ya me he corrido 4 o 5 veces, ya estoy fastidiada, ya quiero que termine. Muchas veces te corres tú, yo no me corro tantas veces. Sí, Fernando lo alucina, me dice, joder, tía, es que eres muy fácil, te corres muy rápido. Y yo es que a mí a medio me toca, a medio... Y ya vas por camino, claro, no, yo no soy tan fácil. Y entonces a mí es muy fácil, bueno, ya, me he corrido 3-4 veces, venga, vamos a terminar que hay que hacer otras cosas, que hay muchas cosas que hacer. Sí, que tenemos la casa manga por hombro. Exacto. Y entonces yo con otra tía, yo sé que sería muy mal amante. Bueno, quédate como estás entonces. No. Me deja todo esto en muy mal lugar, tía. No, porque cada uno es como es. O sea, es que si a ti te cuesta, te aburres y no sé qué, y porque lo prefieres rápido, está bien. O sea, no te vamos a juzgar, ni yo ni nadie, ¿verdad? Y digo, que no te has hecho la paja. Bueno, perfecto, vamos para allá. Chan, chan, chan, chan, chan, tan, tan, tan. Bien, listo. A otra cosa, que hay muchas cosas que hacer. Claro, pero es que tú tienes esa ventaja de correrte rápido. Otras no la tenemos. Yo sé, porque mis amigas me cuentan y todo me dice, cabrona, ¿cómo puede ser que te corras tan rápido? ¿Y tantas veces? Sí. ¿Tantas veces? 5, 6. Yo no sabía que era una suerte, la verdad. Pero te ha pasado. Hay amigas que me dicen que se tarda, que se tarda. Escúchame, ¿te ha pasado con todos? ¿O es? Con unos más que otros. Si es verdad que hay mejores amantes que otros. Claro, era lo que te iba a decir, que uno te haga pin. Y no vas mejorando con el tiempo. O sea, te quiero decir, porque yo hay veces, la primera vez, difícil que yo me corra. Antes fingía, ya no finjo, porque digo. No, ¿para qué vas a fingir? Es que yo no le voy a dar esa satisfacción. Y me cambió el chip una vez que me acosté con uno que fue un desastre, que me dijo, no, porque yo llevo 10. O sea, él estaba divorciado y él había estado casado con su mujer como de toda la vida. Y él me decía, es que ya no quería follar conmigo, entonces la sexualidad era una mierda, no sé qué. Y después lo entendiste, claro. Y dije yo, amiga, por eso no querías. Pero tú en ningún momento le dijiste, oye, mira, no vayas por ese camino. Claro, esa es la cosa. Tú tienes que también dejar la claro, cosa porque, encaminada. Por ejemplo, mi ex se ha ido con otra aprendido. Claro, tú, eso es sororidad. Exacto, eso es la verdadera sororidad. Eso o sea, es. Que tú se vaya ese hombre de tu vida sabiendo lo que tiene que hacer. Sabiendo lo que tiene que hacer y sabiendo que lo que te ha funcionado conmigo no, lo mismo no te funciona con otra y tienes que investigar. Claro. Claro. Pero ya está bueno, no finjamos más nunca. No. Igual que, o sea, por ejemplo, para mí en República Dominicana, si yo me acuesto con una persona, para mí es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque, claro, pues tú representas España. Estoy representando a España. Es como un certamen de belleza, bueno, claro. Un certamen de folleteo. Exacto, entonces yo siempre pregunto, ¿soy la primera española? Y si me dicen que no, yo me alivio. Y digo, porque si no, imagínate, tengo que estar ahí dándolo todo. Claro, porque estás representando una nación entera. Una nación entera ahí en ese momento y soy yo. Eres tú la que estás representando ahí. ¿Qué te parece? Y tú eres Venezuela aquí. Ostras. O sea, tampoco te quedas muy atrás. No lo había pensado. Pues sí, entonces tú imagínate el típico que has tenido terrible, pues lo que irá diciendo, ¿no? Pues las venezolanas no te creas tú. No son tan. Uh-huh. Y puede que a lo mejor tú tienes un mal día y no es que tú no. O que simplemente viste algo que no te gustó. Que no te gustó. Y ya. Que eso también pasa que, como que lo que pasa es que a nosotros no se nos nota, a nosotros no nos hace view. Pero ocurre, claro. Ocurre y mucho. O sea, ¿tú qué es lo que te has encontrado que has dicho? ¿What? Claro, el rollo es que nosotros no tenemos el pene que es tan expresivo y tan externo que diga, ¡oh, no! Exacto, pero hay cosas que dicen, hola, ¿me quiero ir de aquí? ¿A ti qué es lo que te ha pasado así más de decir, wow? Dios. Ostras. Me ha pasado... Pero cuando están, no por ver algo físico, no por decir, oh, qué pequeño. No, yo era por ver una actitud. Exactamente. Me ha pasado que digo, oh, o babea mucho, que tú dices, no. Esto yo creo que ya se debería aprender. Bueno, claro, es que hay gustos, pero es que a mí si me ahí abajo se me convierte en un lago. Sí, digo, tampoco. No. Va a salir aquí el monstruo del lago Ness. O sea, ¿qué es esto? No. A mí me pasó con uno... que me encantaba, o sea, pero que me encantaba a unos niveles que yo estaba... Y cuando nos liamos no se quitaba los calzoncillos. como que se los sacaba por un lado, ¿sabes? Y yo decía, ¿qué dice? Y yo decía, ¿pero por qué no se los quita? Y no se los sacaba por un lado y yo estaba espantadísima. ¿Tendría del culo peludo o algo así que no querría que vieras? No lo sé, pero... O los huevos muy colgones. No lo sé, o algo tendría, o yo pensé, este tiene cicatrices, o este, o sea, yo, claro, o mi sea, cabeza... había tatuado el nombre de su novia, exnovia, que me daba igual, el pene. Que a mí eso me hubiera dado igual. No, porque el pene yo se lo veía, pero no, y yo decía... O sea, le veías el pene, pero no le veías los huevos ni el culo, ¿no? Exacto. Algo había ahí. Algo había ahí. Y a mí eso me cortó todo el rollo. Yo dije, ¿qué hace? ¿Por qué? Es raro, tío. Es muy raro. Y nunca se lo quitó en ningún momento. En ningún momento. ¿Y tú no se lo dijiste? Yo me quedé súper en shock y no le dije nada. Aguanté ahí como una campeona y diciendo, pues a que se quite ya. Que se quite ya. O sea, porque es que yo por mí hubiera dicho, ¿no te bajas esto? Hasta luego. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Porque a mí no me gustó eso. Ostras, y después de ahí ya no se vieron más nunca. Sí, nos seguimos viendo, pero ya nunca más chundi chundi. Qué raro, porque no sabrá qué herido quitar él. No lo sé. Yo. O porque tenía un frenazo. No, yo pienso que tenía que ver con algo religioso. Yo en mi cabeza pensé que tenía que ver con algo eso. Que a lo mejor estaban manchados los calzoncillos, tía. Pero te hubieran visto por detrás porque eran blancos. Ah, el zurraspo se ve. Ah, es raro, la gente todavía usa calzoncillos blancos. Sí. O sea, hay de todo, pero este los lleva a blancos. O sea, sí, boxers, los típicos boxers. Sí, blancos, es verdad, qué raro. Generalmente que tenía lo de aquí negro, eso sí, pero lo de ahí era blanco. Y yo, o sea, caca no era. No era caca. Yo creo que era algo religioso. No, o sea, no te. Pero a mí me dio esa. Pero es muy creyente el muchacho. No sé, o sea, es creyente, pero no, pero tiene como líos de pecados. ¿Sabes? O sea, tiene como. Si no me bajo el calzoncillo, es como si no hubiese pasado. Exacto, ¿no? A lo mejor. O algo así, o si no hay un roce. De, o sea, bueno, no sé. Roce había. Roce sí, pero roce yo qué sé qué. ¿Sabes? Más íntimo. O sea, es que no te lo sé decir. A mí me pareció muy loco. ¿Pero penetró o no penetró? Penetró, sí, penetró. Claro, de que hubo roce, hubo roce. Hubo roce. Pero a lo mejor pensaba, si solo es un metesaca, pues no es tanto. Claro, con la puntita ya está. No sé, pero ha sido esa vez que si yo hubiera tenido pene me hubiera hecho floc. Claro. Pero hubiera hecho no. Y tú ahí tú has rayado todo el rato. Y no le dijiste nada. No le dije nada. En República Dominicana también. Ay, Dios. Ay, Dios, cuéntalo, por favor. No, esto que decía en el monólogo, o sea, que te hablan mogollón. Y yo no entendía lo que me decían. Entonces, y yo. ¡Sí! ¿Sí? No, yo di así. Pues como ya no me hables más y cállate. Y el otro, no, que sí. Así. Ahí haciendo podcast mientras follan. Y yo. Exacto. Y yo decía, o sea, pero no. Pero tú esto lo has notado, que nosotros hablamos menos. En Venezuela se habla más. Yo es que de verdad. Ya estás que, adaptada. Que yo en Venezuela tuve muy pocas parejas. Las parejas que tuve realmente no eran muy habladoras. Ok. Voy a beber. Pero seguramente que en República Dominicana hablan muchísimo. No se callan en ningún momento. Es verdad, yo tengo una amiga dominicana y todo el tiempo, mira tú que no sé qué, todo el mundo hablando, todo el rato. Todo el rato hablando. Todo el rato hablando, no para. Y ella habla, te ha contado que la cama también. Es... No, nunca se lo he preguntado. Pero pregúntaselo. Seguramente, ¿qué porque habla? Esa yo he tenido, pero es que la primera vez era como, ¿qué me estás contando? Pero dime, que te diga qué. O sea, ¿tenemos que tener una charla ahora? ¿Este es el momento? Bueno, que no lo estén escuchando por YouTube porque ¿ves? Que está mal folla. Para que veas. Sí, mal folla tampoco, no estoy. O sea, lo puedo decir, ¿eh? Voy a dar declaraciones en exclusivas aquí, en Enseñando los Dientes. Mal follada no estoy. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Eso es muy dominicano, bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Lo dicen todo el rato, lo de gracias, bendiciones. No, ellos dicen bendiciones. Y o sea, creo que te lo conté la otra vez, que tú vas por acá y te bendicen por trozos. Que Dios te bendiga ese cabello. Y yo, o sea, el cabello. ¿Y yo? ¿El resto mía? ¿Qué? voy sin bendecir por la calle. Es como ir como mal. Bueno, Begoña, aquí venimos a jugar. Así es. Entonces, ahora vamos a comenzar con el primer juego. Dale. Que se llama Fake o Totalmente True. Yo te voy a decir una noticia y tú tienes que adivinar si es un bulo. O sea, si o es totalmente real. Totalmente real. O sea, si es una fake news o no. O no. Entonces, ¿has investigado bien o qué? Sí, sí, sí. He investigado bien y esto ya verás. Ya me dirás si es un bulo o no. Venga. Tiene 29 años y demandó a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento. Rafael Samuel, un joven de 27 años que vive en la India, demandó a sus padres por haber nacido sin su propio consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres, dice Rafael Samuel. Comentó, además señaló que ellos deberían de pagarle por el solo hecho de vivir. El hombre forma parte de un movimiento antinatalista. Movimiento antinatalista. ¿Qué crees que las personas deben abstenerse de tener hijos? Por motivos morales. Para el hombre de Mumbai, está mal tener a un niño si antes conlleva el placer de sus padres. ¿Si alguien conlleva el qué? ¿Antes conlleva el qué? El placer de sus padres. A ver, mira, si todavía a día de hoy hay tierraplanistas. ¿Los antinatalistas? Yo creo que los antinatalistas y esto, o sea, me lo creo, porque la gente está muy zumbada. Dice que el movimiento antinatalista está ganando terreno en la India a medida que los jóvenes se resisten a la presión social para tener hijos. Samuel dijo que quería que sus padres, pero me tuvieron por su alegría y su placer. No por otra cosa, que me parece por su alegría y su placer. Que me parece, bueno. A ver, su alegría y su placer en ese momento. Luego, cuando estás 2 años sin dormir, alegría y placer te aseguro yo que no te da. Pero, exactamente, yo dije, bueno. Pero bueno, bueno. Que hay malos polvos que también quedan en Samuel, el embarazo. Exacto, Samuel. Sí, sí, sí. O sea, hola, buenas tardes. Pero vamos a ver, creo que es verdad, seguro que es verdad. ¿Estás segurísima que es verdad? O sea, es que la gente está muy loca, Dianela. Yo creo que puede ser verdad. Pues es verdad, tía. O sea, demandó a su padre porque él dice, yo no decidí nacer. Ok, lo sabemos, pero es que todavía nadie ha conseguido hablar con como espermatozoide. O bueno, con el óvulo, es que no se sabe lo que habla. O sea, no es, por separado no hablan. Y juntos tampoco, y nadie va con una trompetilla. Oye, mira, ahora que justo que estás fecundado, que estás en las semanas en las que puedo abortar, ¿quieres nacer o no quieres nacer? No. Pero me pregunto, si ya tú como espermatozoide corriste y llegaste hasta ahí, era porque querías. Porque era muy fácil entre millones y millones decidir quedarte en el camino. También. O sea, que a mí me parece que y el argumento no es 100%. Y el óvulo recibió, o sea, el óvulo dijo, venga, entra para adentro. Mira, te voy a aceptar, o sea. Exacto. Que hubo un consentimiento entre óvulo y espermatozoide. Lo hubo. Entonces, eso de que no querías, bueno, queda ahí entredicho. Hombre, habría que hacer una regresión, habría que demostrar si de verdad tú no querías, porque tú no sabes si el espermatozoide de al lado te obligó. No lo sabías. O el óvulo te obligó. No lo sabías, efectivamente. Es que eso no se sabe. Entonces, me parece que es algo muy complicado de comprobar. Samuel, se te ha ido la pinza. Pues sí, pero ahora están demandando a sus padres. Como si ya no pasaron años seguro que sus padres estuvieron pagándole todo. Exacto. O sea que además no necesitas demandarlos para que te paguen, pero a lo mejor tiene 40 años ya este señor. Y le apetece seguir. Y quiere seguir chupando de sus padres. Así es. Pues Samuel, hijo, no, pues suerte en tu cruzada, pero que los padres han debido quedar a cuadros. Claro. O sea, hola, te demando, papá, mamá, os demando porque yo no pedí nacer. Además. Ustedes tuvieron placer, como si eso fuera un problema, ¿no? Es como que si me hubieses traído en plena violación, pues guay. Pero como tuvieron placer. Pero que. O sea, ese ni. Que Dianela, o sea, ¿cuál ha sido? ¿Cuánto tiempo has estado tú teniendo placer teniendo sexo? Que ni que tuvieran 6 horas. Sí. Ay, chucu, ¿cuánto? ¿Cuánto debió de pasar? Lo mismo es un polvo rápido de 5 minutos. Claro, es que lo que yo te digo, yo que soy corta, por ejemplo, yo me corro rapidito. ¿Qué? Pues que, claro, ¿cuánto? 10 minutos. Y ahí no ha habido espermatozoide. Y ahí no ha habido espermatozoide, efectivamente. O sea, pero que da igual que el espermatozoide no alarga. No, pero que él asegura que ese placer lo ha dado él porque estaba ahí él en medio de la ecuación. No, el placer lo ha dado tu padre porque se le daba bien y tu madre claro. porque se le daba bien. O sea, ahí no te quieras apuntar ese tanto, Samuel, claro, por Dios. Él se está apuntando de ser espermatozoide óvulo, o sea, de ser esa cuestión y decir, fui yo. Hubo placer gracias a mí. No, Samuel, no. Ahí estás muy equivocado. Fueron otras cosas. Fueron la cenita de antes. Exacto, Samuel. Fueron que su padre y su madre están guapos y se gustaron. O no, que acababan de volver del gimnasio, estaban sudados feromonas. Y dijeron, venga, feromonas. Claro que no. No, ya atribuirte sin haber nacido, ser la consecuencia, o sea, ser el placer que le di. Yo es que me lo flipo. O sea, yo lo flipo también, ¿eh? Esto parecía un bulo, porque es que yo lo leí, pero no, es real. Yo me lo creo. Me lo creo porque es que era desorbitado. Por mira, lo desorbitado, tú dices, esto no puede ser ficción. Ya esto es realidad, porque la realidad siempre supera la ficción. O sea, lo que me ha hecho dudar. O sea, si tú me llegas a decir que eso es de Estados Unidos, te digo sí de una. Te digo, pero sí. Como era de la India, digo. Ahí he dudado un poco más, pero ya cuando has dicho que había un movimiento anti-tener hijos... Antinatalista. Antinatalista, digo, sí, esto sí, porque les encantan los antis ahora mismo. Anti no sé qué, anti no sé cuánto, pues antinatalista. Antinatalista. Que hay que estar un poquito zumbado en la cabeza para decirlo, soy antinatalista. Que es verdad que ahora mismo el mundo necesita más gente que no tenga hijos. Sí. Hay sobrepoblación. Entonces puedes ser antinatalista por el cambio climático, lo entiendo, pero no porque no hay consentimiento previo, porque no. ¿Cómo vas a conseguir el consentimiento previo? No se puede. Bueno, a lo mejor al ser de la India, como ellos tienen todo el rollo este de reencarnaciones, a lo mejor tiran por ahí. Claro. Claro, y las reencarnaciones pueden ser de animales a niños, de niños a animales, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor es porque no te comunicaste con mi anterior reencarnación, para ver si yo quería venir. Que era tu vecina. Que yo era la señora Adbudula. No sé, me estoy inventando. O era la paloma que siempre iba ahí. Que siempre iba ahí. ¿Por qué nunca me preguntasteis? Que siempre te cagaba la ropa cada vez que la colgabas. ¿Por qué no? Si yo quería seguir cagándote la ropa. Exacto. Y de pronto no. Ahora a nacer. Pues no. Puede ser. De todas formas, en la India sí que entiendo que pueda existir ese movimiento porque está súper poblada. Claro, totalmente. O sea, entonces ahí es cuando me ha tenido sentido. Ahí he dicho yes. Pues es eso. Ha sido totalmente true. Pues true. Y has ganado. Qué bien. Has ganado nada, pero has ganado. ¿Por qué pensaba? Bueno, vamos con el siguiente juego, que vale. Es el que prefieres. Esto es si estás. Este me encanta, este juego. Ya lo conoces. Sí. Vamos a ir con el que prefieres. El mundo surrealista enseñando los dientes con Begoña Guillén. Begoña Guillén, ¿qué prefieres? ¿Prefieres ser la Cenicienta o Blancanieves? Mira, sin lugar a dudas, prefiero ser la Cenicienta. Te voy a decir. ¿Segura? Por qué. Segurísima. Porque te voy a explicar. Porque para. A ver, las dos limpiaban. Blancanieves limpiaba también. Hombre, ah, sí. Te diré. Limpiaba la casa de los enanos. De los enanos. ¿Verdad? Entonces, entre limpiar lo que ensucian. Tres señoras o siete enanitos. Hola, buenas tardes. Que se van a la mina a saber cómo vuelven de sudor, de no sé qué, lavar ropa, a no sé qué. Vale que los enanitos la trataban bien, que las otras eran como más. Pero al final digo, mira. Eso es lo que te iba a decir yo. También las otras son tres, pero son tres muy exigentes porque querían que todo brillara. Los siete enanos, pues le daba un poco igual con que medio limpiara. Decían, wow, Blanca, qué bien ha quedado. Sí, pero es que limpias siete camisas de siete enanos. O sea, bueno, haz cuenta, siete. Cuenta la mitad, ¿eh? Como haz seis personas, haz tres siete personas. Y media. Haz siete camas. Haz siete camas. Lo que ensucian en platos sí que no es la mitad, los platos los tienes que lavar. Sí, eso sí. ¿Que eran menos cabrones? Vale, eran menos cabrones, pero ¿que hacían fiesta por la noche? Hacían fiesta por la noche, porque hacían fiestas por la noche. Joder. Entonces mucho más cansado que estas, que no te dejaban ni salir. Claro, y que la fiesta cada noche con cerveza y con cosas, pues Es muy tentador. A mí me gustaría estar en esa fiesta. Y al día siguiente tienes que ponerte otra vez a trabajar porque estos se van a la mina. No. Y luego también, el príncipe. Tenemos que centrarnos en el príncipe, ¿no? Prefiero uno que me pruebe un zapato y diga sí que uno que yo esté ahí dormida y me suelte un chusco de la nada. Ah, sí, porque Blancanieves quedó dormida por... por la manzana. Entonces el otro me rescata ahí y si no me gusta, ¿qué? En cambio el otro, yo ya he visto que me ha gustado, he ido a una fiesta, he tenido un contacto. Entonces... Tampoco se conocieron mucho. Tampoco se conocieron, pero ya sabes varias cosas. ¿Cómo huele? Porque has estado bailando cerca. Eso es importante. ¿Cómo huele? Si te parece guapo o no te parece guapo, porque has estado ahí. Y él te pone el zapato. Y ahora, si no le hubiera gustado a Cenicienta el príncipe, no hace todo por salir de la habitación donde la encerraron para que le pruebe el zapato. Claro. En cambio a la otra le pillo de sorpresa. Claro. El susto de pronto, pum. Pum. ¿Y si no me gusta? ¿Y si le huele el aliento? Sí, que a lo mejor Blancanieves estaba de puta madre ahí bebiendo con los enanos y limpiando el día siguiente. Exacto. Y decía, mira, a mí no me importa porque estoy viviendo en el campo, tengo 200 cervatillos y pájaros, que eso sí, ella siempre tiene ayuda de animales. Que eso es más o menos como la vida de una cómica. Exacto. Sobre todo antes, que habíamos menos, que éramos menos, estamos rodeadas y bebiendo cerveza. Exacto, es más o menos a distintas alturas, eso sí. Pero así estábamos, exacto. Entonces, como yo he vivido esa vida, te digo, pues no. Pues no, prefiero estar con las tres hijas. Prefiero estar con las tres hijas de su madre, que al final, ¿qué? Al final las dejó para irse con el príncipe. Claro, porque la otra también dejó a los enanos para irse con el príncipe. O sea que tampoco debía estar muy contenta. Porque si no hubiera dicho, yo me quedo. ¿Tú te imaginas? Vale, Alves. O sea, continuar el cuento de la de Blancanieves. Oye, mira, yo me estoy muriendo de aburrimiento en este palacio y me vuelvo con los enanos. Sí, que es el divorcio. Y se haya ido con los enanos. Yo me voy con los enanos y que estaba muchísimo mejor ahí. ¿Que me tenía que levantar de temprano? Sí. Pero tenía pájaros y cervatillos que me limpiaban la casa y conejos. Entre todos lo limpiábamos. Entre todos hacíamos ahí un buen... Eso, ¿tú te imaginas cantar y que te vinieran animales a limpiarte la casa? Imagínate. A mí es que me da un poco de yuyu porque se aparecen los ratoncitos en Disney, se ven bonitos, pero en la vida real... No, y en Madrid no te aparecerían ratoncitos, te aparecerían ratas de este palo. Cucarachas. Cucarachas. Algún perro callejero. Algún gato. Aquí hay jabalí, sí. Hay jabalís en el paro de jabalís. ¿Algún jabalí? Uf. Hacerte la colada, o sea. Tranquilo, tranquilo, que la hago yo. Que tampoco es tan difícil. Unas palomas. Las palomas, que claro, son las asquerosas. Palomas. Y ahí tenías todos tus animales haciéndote la casa. Yo no sé si te la dejarías mejor o peor. También te lo tengo que decir. Exactamente. Entonces me quedo con Cenicienta. Cenicienta. Bien, me gusta. Yo me habría quedado con Blancanieves porque a mí esa es la idea de estar de fiesta en las noches y medio arreglar, porque seguro que los enanos medio arreglaban y ya está. Pero es que había mucho trabajo, mucho pedo nocturno. Eso es que a mí el pedo nocturno me gusta. El cuesco, no el pedo de borrachar. Ay, Dios. De siete enanos. Ay, Dios, no. O sea, siete enanos plantando pinos. Claro, es que hay que pensar, o sea, son muchas cosas. Claro, y la casa es mucho más grande, la de la Cenicienta. Que ahí te puedes desconectar de estas insoportables. Te tienen ahí en una torreona que tú la decoras a tu gusto. Bueno, viéndolo desde lo de los pedos, de verdad, qué asco. Pedos, eructos, todo. Ay, no. ¿Preferirías ser un animal en El Rey León o en La Sirenita? Aquí tengo una duda. ¿De los personajes del Rey León? Y de los personajes de La Sirenita, de los salen en la película, o por sea, ejemplo, ¿qué prefiero sería ser Sebastián o Pumba? O Pumba. Mira, pues entonces del Rey León, porque a mí me gustan mucho las leonas del Rey León. A mí me gustan que tienen ahí como su fuerza y su... Porque un cangrejo no me haría nada de ilusión. Bueno, pero cantarías bien, tía. No, él no canta. Sí, el Sebastián. Pero canta él, no, que se lo hacen todas las tortugas que aparecen ahí. Bajo el mar. Bajo, pues eso. No, eso lo hace muy bien. Sí, eso lo hace muy bien, pero también en El Rey León, Nala, canta muy bien con... Sí, Nala mola. Nala mola. Luego, la gaviota sí es muy graciosa, pero no me apetecería nada ser la gaviota. Flounder me parece lerdo, tampoco me apetecería ser Flounder. Flounder es un poquito lerdo, sí, verdad. Y el cangrejo. O sea, esos son los tres. Y en el otro, vale, tenemos a Timón, que tiene su gracia. Pumba, que bueno, no tiene su gracia, pero vale, también está no, gracioso ahí. Mufasa. Las hienas, que las son hienas, unas cabronas. Sí, que no. Pero a mí Nala me gusta. O sea, prefiero casi el Rey León. Tiene más posibilidades también para escoger. Tengo más posibilidades. El chamán. Lo que pasa es que en el chamán te vas a morir muy rápido porque ya es viejo. Ya es viejo. No, yo con Nala me gusta. La madre de Simba también me gusta. Y también que soy más de secano yo, que estar todo el día metida en el agua, como Sebastián y el otro. Claro. Además, están todos los de... Tienen como mucho miedo al rey, al padre de Ariel. Sí, es muy cabrón. Entonces a mí no me apetece estar en esos sufrimientos. A Mufasa nadie le tiene miedo. Bueno, su Scar, su hermano. Scar. Sí, bueno, Mufasa fue el que... El hermano que mató... No, Mufasa es el padre. El padre de Simba. Y Scar, sí. Es el... Es el malo. El amigo de las hienas. Al final lo mató, no me acuerdo. Lo mató... Simba. Así, ja. Y lo mató. Entonces creo. Lo mostraron muy bonito. La muerte de Scar. Sí, y la del otro no. Pero porque era el malo. Lo tienen que mostrar bonito. O sea, al final todo es perspectiva, ¿eh? Claro, desde donde lo mires. Entonces yo, que el Rey León. Me gusta más, o sea, sí. ¿Y serías Nala o la madre de Simba? No, yo Nala. Vale, muy bien, me gusta. Porque ahí le va a buscar y le dice, oye, ya, hazte responsable de lo que tienes que hacer. Déjate de ir aquí con estos dos todo el día montado, sí, la uva. Al final las leonas son las que mandan. Exacto. Que podrá ser muy rey león, pero la que manda es Nala. Es que si yo no te cazo, tú no comes. Así que a ver. Ajá, totalmente. ¿Preferirías vivir en un lugar donde nieva las 24 horas del día o vivir en la playa? Bueno, yo creo que esto está un poco contestado, ¿no? Me he ido a vivir al Caribe. También yo sabía por dónde iba la cosa. Porque tú en Utah no estás. No me he ido a Alaska, precisamente. No me he ido ahí con Papá Noel a Laponia. No, me he ido al Caribe. Así que un poquito de... O sea, a mí el frío me gusta para 15 minutos. Pero yo soy más de... ¿Y cómo la estás pasando ahora aquí en verano en pleno ¿bien? Calor? Yo es que la paso fatal, tía. Pero ¿sabes qué? Que es que es... Yo, bueno, esto suena como súper cliché. Pero que aquí el calor es tan tan seco que se te puede freír un huevo frito en la cabeza si eres calvo. Y es como... Y que hasta cuando respiras te entra el aire caliente por la nariz. Uh-huh. Ahí no puedes respirar de lo sofocante que es el calor, pero no lo noto tanto. Porque hay mucha humedad. Hay mucha humedad. Ahora, sudo por sitios que yo no sabía que existían en mi cuerpo. Claro, pero suda todo el mundo allí. Pero suda todo el mundo. Pero a mí me sorprendió. ¿Es un sitio que hay mucho aire acondicionado o no? A casco porro. O sea, yo me abrigo para ir al cine. Sí. Y ellos se quejan y dicen, no, es que en España no usáis el aire acondicionado. Y yo, bueno, no a estas temperaturas. Porque, o sea, yo por ejemplo en la radio estoy, que a veces lo ponen a 19. Claro. Yo, sí. 19 grados, congelada. ¿Y tú ahí con abrigo? Yo, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo me llevo abrigos y jerseys y me llevo mis cosas. Claro, y cuando te sales de ahí te quitas y sale el calor así como que son claro. Entradas en la boca de un dragón. Es a la inversa. Tú sabes que aquí en invierno tú te desabrigas cuando entras a los sitios y ahí yo me desabrigo cuando salgo. Y así lo hago y bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de República Dominicana? Lo que más me gusta en verdad es la gente. O sea, la gente es súper acogedora. Hasta que le hablas de Ricardo Arjona. Hasta que le hablas de... Bueno, pero que ahí yo creo que fueron como de todos los países de Latinoamérica, ¿eh? O sea, la gente se ofendió en íntegra, pero la gente es como muy acogedora, es muy divertida. No sé, o sea, yo me siento bastante bien ahí, la verdad. O sea, es como más fácil. Yo siento que en España somos un poco secos. A veces, en la manera. Y ahí es como... No sé. A mí me gusta. La gente se deja querer o quiere más, ¿no? Es como más entregada. Sí, son más entregados, exacto. Son más entregados y si tú necesitas algo, ellos siempre están como dispuestos. O sea, hay como una cosa como mucho de ayudar al otro. Y aquí yo creo que nos hemos vuelto como más individualistas y es como... Entonces es agradable. Bueno, se nos ha vuelto caribeña. Me he vuelto caribeña, que lo que tú supiste. La Begoña. ¿Preferirías ser un payaso o un mimo? ¿En serio? O sea, no me apetece ninguno de los dos, pero si tengo que elegir... Tienes que elegir una u otra. Tengo que elegir, pues casi elegiría al payaso. Aunque los payasos dan un poco de miedito. No, ¿y los mimos? Bueno, los mimos no tanto. A mí me da miedo, pero, los dos. A ver, en las películas de miedo no está un mimo persiguiéndote, siempre es un payaso. Hasta que llega uno. ¿Cuándo has visto un mimo persiguiéndote? No lo sé, pero seguro que hay alguna, porque ponen cualquier cosa. No hay película de miedo con un mimo. Ya, pero tengo que ser yo. O sea, ¿qué prefiero ser yo? Claro, convertirte en un mimo o un payaso. Mira, pues a mí un mimo me parece aburridísimo. Bueno, los mimos están guay, tío, hacen así. Eso es súper guay, claro que sí. Súper divertido. Pero es un planazo. Si pasarte toda tu vida haciendo así y haciendo como si llamaras a un lugar que no hay. Hola, y bebiendo tazas imaginarias. No, por lo menos con el payaso das miedo, como tú dices. Tienes más colores. O sea, es muy deprimente, pero prefiero ser un payaso. O sea, ¿será porque el mimo es como muy francés y siendo española ya estás rechazándolo? Pues claro, debe ser que es puro racismo España contra Francia lo que me pasa. Ya yo me lo veía venir, que yo sabía que era eso. Que iba a decir payaso, sí. Entonces te quedas con payaso. No, y que las boinas que llevan los mimos no me quedan, no, me quedan bien. El racismo. Bueno, sí, ese es puro racismo, pura discriminación. Exacto, estoy discriminando a los franceses. ¿Preferirías nunca poder llorar o nunca poder reír? Yo nunca poder llorar. Prefiero quedarme sin llorar que quedarme sin reír. Hombre, siendo cómica. ¿Y luego qué? ¿Por qué? Pero no lloro y ¿qué me pasa? ¿Que me siento angustia por dentro? No sé cómo te... O puedo gritar. No vas a poder llorar. No puedo llorar, pero puedo gritar. Entonces por ahí desahogo. Claro. ¿Pero tú sabes lo que es aguantar una risa? Es insoportable. No poder reír nunca. No poderte reír nunca. Pero ¿qué? Ganarías el LOL. El programa este. Bueno, donde... ganaría el LOL, pero no me importa, no me han invitado. Tampoco. Entonces, ya ves tú. Y si nunca me invitan al LOL, ¿qué hago con ese superpoder? Escribirle. Yo quiero. Oye, que yo LOL. Puedo. De todas formas, mi hija me enseñó un truco para no reírme. Cuando no me quisiera reír. Que no funciona siempre, pero un poco funciona. Porque ella, eso de mirarte y no reírte, ella ganaba siempre. Y yo decía, o sea, además con una cara de asesina a sueldo, que digo, o sea, ¿cómo lo hace? Eso, te miraba así. Y ella me dice que el truco es relajar la tripa. Relajas la tripa. O sea, que tú relajas la tripa y miras al otro seria relajando la tripa y que entonces no te ríes. Joder. Pruébalo. Di que te cojan en LOL. Así de fácil, mira, es que tengo ya el truco infalible, por favor, cójanme, que yo voy a llegar a la final. Exacto, voy a llegar a la final relajando la tripa. Bueno, esto ha sido el ¿qué prefieres con Begoña Guillén? Ahora vamos con el último juego que se llama What If, ¿qué pasaría si? Dale. Si fueras elegida presidente... ¿Cuáles son las primeras cosas que cambiarías? Si yo fuera elegida presidente, lo primero que cambiaría... Joder, a ver. Yo cambiaría... Para empezar, la educación. Muy bien. O sea, lo primero que cambiaría sería la educación en los colegios. ¿Vale? Esto no es muy humorístico, pero lo haría. O sea, porque no hay cosa que me parezca más aburrido que un colegio. O sea, estar ahí 8 horas escuchando lo que te dice una persona... Que también me dan mucha pena los profesores porque, o sea, ellos van a dar clases sabiendo que van a aburrir. Sí, totalmente. O sea, tú y yo actuamos y sabemos que vamos a divertir. Bueno, siempre hay haters que no les gustas. Hay gente que a lo mejor no. Pero a la mayoría de las personas les vamos a divertir. Sí. ¿Te imaginas? Por lo menos la finalidad. Esa es la finalidad. Que luego a veces se consigue, otras veces no. Pero Tú imagínate que tu finalidad es, bueno, voy a hablar a un montón de niños a aburrirles. Bueno, enseñarles. Lo que pasa es que les aburre. Aburrirles. Porque enseñarles, ¿tú qué te acuerdas del colegio? O sea, porque yo las tablas de multiplicar me acuerdo hasta la del 5. Sí, desde que se inventaron la calculadora y el móvil, es que ya... Pero yo en mi época no había calculadora y móvil. Bueno, sí había calculadora. Pero no estabas con una calculadora encima todo el rato, ahora sí. Ahora sí. Esto es una calculadora. Exacto. Este móvil es calculadora, es nota de... Y que yo no me acuerdo, o sea, ¿tú sabes cuánto es...? Si no, por ocho, yo tampoco. Yo soy malísima. Yo solo me sabía, me sé la musiquita. Na, na, na, na, na, na, na, na, a mí me lo enseñaron sin música, imagínate. A nosotros con música. Todavía. Con música, con una música de mierda, pero bueno, una música. Entonces, lo primero que cambiaría sería la educación. Porque además creo que cuando estás aburrido no aprendes. Uh-huh. Entonces, hay algo, lo que no sé es cómo a los mandatarios no se les ha ocurrido esto. De cambiar un poquito la educación sentado en un pupitre. O sea, por ejemplo, tú cuando vas a ver una película que es muy larga, aunque te interese, ya llega un punto que estás incómodo. Imagínate una hora o 50 minutos escuchando a una persona que te aburre cómo te escribe en una pizarra cuando tienes TikTok, tienes 200.000 cosas, o sea, te mueres del asco. Claro. Es súper aburrido. Entonces yo cambiaría la educación, lo primero. ¿Y qué más harías? Eso es lo que más me ha ocurrido en la educación. Y luego el resto, no, y el resto ya que los den morcilla. No, pero yo creo que, mira, también cambiaría todo el tema de la maternidad y todo esto tal y como está planteado, porque ahora mismo realmente a un empresario le conviene más contratar a un hombre que a una mujer. Totalmente. Entonces, es que ese ha sido uno de los problemas, además. Por eso es que no hay paridad. Entonces, vale, ok, ya hay paridad, no sé qué, pero me va a convenir más. Y luego también, como tú tienes que elegir un poco qué tipo de maternidad quieres. Uh-huh. Pero un hombre no tiene que elegir qué tipo de paternidad quiere. Es verdad. Entonces, ¿por qué nosotras tenemos que tomar esa decisión? ¿Por qué nosotras...? No, cuando yo estaba en Telecinco me encontré a una de producción llorando en el baño. Porque tenía una hija de un año y medio y llevaba como 2 días sin verla. Seguramente un hombre no se pone a llorar por estar 2 días sin ver a su bebé. Es verdad. Entonces, cuando porque hay una diferencia hormonal, o sea, es que nos manejamos distintos en el momento que nos enfrentamos a esto. Es como... Y yo creo que eso se tendría que tener en cuenta. Total. Eso lo cambiaría también. Muy bien. Bego presidente. Luego ya que todo el mundo pudiera tener piscina, ¿no? Piscinas para todos. Si pudieras cambiar una cosa sobre el cuerpo humano, ¿cuál sería? O sea, ¿qué partes del cuerpo podrían necesitar mejora según Begoña Guillén? O sea, yo lo que creo es que yo lo que cambiaría sería como que... es que no es que me necesitara mejora, sino que tuviéramos la capacidad de que se volviera a, que te volviera a crecer. ¿Te volviera a crecer qué? Cualquier parte del cuerpo que se te corta. Ah, que si se te corta un dedo, pum, crezca otra vez. Que todo vuelva a crecer. Como que crece todo, el pelo y las uñas. Que todo sea regenerativo. Sí. O sea, el riñón, el hígado. El hígado sí, ya es regenerativo, sí. Pero todo lo demás. Que todo, sí. Todo sea como como el hígado, como las uñas y como el pelo. Exacto. Ostras, tía, pero yo creo que habría muchas locuras si eso fuera así, ¿no? Bueno, pero sin tantas consecuencias. O sea, que vamos a cortar el dedo, pa, y luego vuelve a crecer. Por probar. Sí, la gente, pero ya estaríamos tan acostumbrados a que la gente se corta dedos en TikTok y que luego le vuelva a crecer. Segundo día con mi dedo. Ay, no, seguro. Porque somos tan subnormales. Mira cómo me saco el ojo y ¡pum! Sí, vuelve a crecer. A ver de qué color me sale ahora. Pasé 3 días hasta que me saliera el ojo nuevo. Mira qué ojo más bonito. Mira, lo he conseguido azul. Era justo el azul que quería. No me gustaba mi nariz, me la he quitado. A ver cómo me crece ahora. Y he pasado 3 días sin nariz. Y ahora soy Voldemort. Ay, ya me lo imagino. Estaría gracioso. Bueno, me gusta. Es otra perspectiva. Porque mejorar es que no sabría qué mejorar. Si la reencarnación fuera real, ¿cómo te gustaría volver? ¿Quieres ser un animal o un humano? No, yo si la reencarnación fuera real, yo querría volver en un millonario. En un señor millonario. Sí, quisiera ser hombre. Sí, quisiera ser hombre, es que me parece. O sea, mucho tiene que cambiar, ¿sabes? Sí, un hombre con dinero. Así, soltero. Niño mejor, para que tengas la vida más larga, tía. Ah, bueno, sí, pero que fuera creciendo ahí. Ah, pero yo millonario. Un niño millonario. Que luego iba a ir creciendo y ya iba a ir haciendo cosas divertidas. Pues eso, así sin demasiadas preocupaciones. Sí, con el privilegio. Con el privilegio. De tener pasta, el privilegio de ser hombre. Hombre, ¿cómo es que se sentirá tener ese privilegio, la verdad? Sí, yo una vez además... A mí me gustaría. Por probar, ¿sabes? Porque ya que puedo elegir, ¿no? En qué me quiero reencarnar. Y yo una vez soñé que era hombre. ¿Y qué tal la sensación? Claro, yo vi de pronto que tenía ahí un rabo. Y dije, bueno, pues loco. O sea, loco en mi sueño. Voy a aprovechar que soy hombre para follar. Como si no hubiera un mañana, buscando como loco a una para zumbármela. Para saber cómo era el orgasmo masculino antes de despertarme. Y no lo conseguí. ¿Y por qué desperté? ¿No te hiciste una paja? No se me ocurrió. Eso es muy de hombre. Estaba súper masculino. Estabas muy metida en el papel. Estaba súper masculino, sí. Iba como loco. ¡Aaah! Pero no, y justo me desperté y pensé, joder. Además encontré a una. Me la empecé a zumbar y me desperté. No te habías terminado de sacar el calzoncillo, sacaste el pene por un lado. Por un lado dije, ya está. Y ahí me desperté. Y ahí se acabó mi aventura. Pero en eso me gustaría reencarnarme. Y si no me gustaría reencarnarme en eso, no se me ocurre en qué más. A ver. Pero ¿qué más puedes pedir? ¿Vas a ser un tío privilegiado, sí, con dinero? Exacto, sí. Creo que no se puede pedir nada. ¿No se puede pedir más? No. O sea, es la mejor reencarnación que... Me parece, ¿verdad? Que se te puede ocurrir en la vida. Ostras. Muy bien, Begoña. Gracias, o sea, he dado unas lecciones aquí de vida, que seguro que me salen muchísimos seguidores después de estas mierdas que he soltado por mi boca. No, sí, no, pues es como Santa Teresa de Calcuta. Ayudar, qué aburrido, ayudar. Reencarnar no, en Santa Teresa de Calcuta. No, en una que sea parecida, en hacer un bien a la humanidad. En ser la que inventa... Y eso es una falsedad total. Ser la que inventa... Un hombre heterosexual millonario para zumbarme una tía a ver qué se siente tener gay. Pene. Ahí me da igual gay. Hombre, tía, pero siendo heterosexual... Bisexual. Bisexual. Pero siendo heterosexual, en tal caso, puedes probar adelante y detrás. Adelante y detrás, sí. Vale, pues bisexual. Porque así puedo probar de todo. Vale, perfecto. Me quedo con eso. Bien. Perfecto, Begoña, me encanta. Gracias. Y quiero aprovechar este momento para recomendar a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando que vean el especial de comedia que está en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, que mola un montón. Y bueno, y que vayan también a la terraza de Vallecas. A la terraza de Vallecas. Todos, o sea, los jueves. Tenéis que ir. O sea, no sabes lo divertido que es, el buen ambiente, lo bien que huele a barbacoa. Oh, sí. Lo rica que está la comida, los tintos de verano. Precios populares. Precios populares. O sea, que ahí nadie se va a arruinar. No, o sea, precios populares, por si hay alguien de la ESO, eso es barato. Exactamente. ¿No? Eso es barato. Precios baratos. Pues nada, vayan a la terraza de Vallecas y también vean el especial de comedia. Que además española. Este jueves estás tú. Sí, estoy yo, con Joseba y con el cómico Heavy. Con el cómico Heavy, que yo no sé quién es, pero seguro que está súper bien. Sí, está genial. Los dos están muy bien. Sí, Joseba sí que sé quién es. Pues nada, nos vemos este jueves y ya saben. Que es mañana. Bueno, no, claro, esto lo pueden ver, sí, cuando quieran. Sí, todos los jueves estamos, o sea que, y no vamos a parar en agosto, o sea que. ¿En serio? Qué guay. Por primera vez este año vamos a estar en agosto, a ver qué tal. Aunque Madrid se vacía un poquito en agosto, pero. Madrid se vacía, pero la terracita se llena. Eso. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea y el planazo. Pues ahí os esperamos, además está súper, súper, súper bien. We'll be right back. Bueno, Begoña, super. Has demostrado ser muy sincera en este podcast. Así que quiero que con tu sinceridad y con tu falta de filtro, que me encanta, dejo una recomendación de vida a la gente que nos está viendo, nos está escuchando por todas las plataformas digitales aquí en Enseñando los Dientes. Ay, una recomendación de vida. Pues que siempre digo lo mismo, que la gente se... Mirar, os voy a decir una cosa. No os ocupéis tanto de la vida de los demás. O sea, dejarles que fluyan. Cada uno lo suyo, ocuparos de vuestras cosas. Y sobre todo, ¿puedo decir una recomendación a las mujeres? Uh-huh. Que lo estaba hablando el otro día con Carolina Noriega, precisamente, y lo voy a decir porque creo que es muy importante para todas. Chicas, ¿sabéis que de pronto a lo mejor os gusta un chico y estáis pensando miles de veces en qué os ponéis, qué no os ponéis, cómo le puedo gustar, qué puedo hacer? No penséis ya más eso. Ir feas. Si le gustáis feas, le vais a gustar de todas las maneras. Y sobre todo piensa que todo el tiempo que tú inviertes en pensar qué te pones, cómo te arreglas, todo eso... Él lo invierte en hacer dinero. En pensar, porque ellos están pensando o jugando a la Play. Claro, o no entonces, pensando al 100%. O no pensando al 100%. Porque entonces, cuando juegan a la Play desconectan por completo, no sí, piensan. Yo juego mucho a la Play. ¿Y te pasa que desconectas? Desconecto ¿no? y me puedo tirar horas. Entonces, chicas, no deis tanta importancia a eso porque al final no... O sea, menudo consejo de mierda estoy dando. Pero es que yo tampoco... No sé... No me está gustando. No me gusta. Borra esto. No, yo no borro nada, Bego. Aquí estamos sin filtro. A mí no me gusta eso de estar, las mujeres son así, los hombres son así. Pero sí es verdad que los hombres no se matan tanto la cabeza. Que tú vas a una cita y tú llegas súper guay y el otro se ha puesto un short, una camiseta y ya está. Y tú dices, ¿y no esto? Estás demasiado tiempo pensando en algo que no hay que pensar tanto. Y van directo a la labia. Venga, piquito de oro. Ya piquito está. De oro, yo también tengo piquito de oro. Entonces, ya, o sea, dejar de ocuparos tanto de eso que al final no es tan importante, en serio. ¿No? Mira, ya saben. ¿Eh? Todo el tiempo que tienen que invertir o en la Play o en hacer dinero. Claro, entonces vosotras podéis invertir todo ese dinero en trabajar, en hacer otras cosas que os gusten, en hacer lo que te guste hacer, que yo no sé lo que es, pintar camisetas, jugar a la Play también, hacer arreglos florales o irte a hablar con tus amigas a no sé dónde. O emborracharte. O hacer una maratón, o sea, lo que te guste. Pero no, porque es que te juro, yo tengo amigas que me llaman, ay tía, y no me ha llamado hoy, y solo ha puesto like en mis stories, y solo has hecho no sé qué, yo pienso, no pienses tanto en eso, porque es que ellos no piensan tanto, sí. Tú estás ahí invirtiendo un tiempo. No pierdas el tiempo en pensar en otra persona, inviertes el tiempo en ti mismo. Eso sería, qué egoísta soy, pero sí. Pero no es egoísmo. Bueno, sí, un poquito. Un poquito, pero, sí. Pero el egoísmo no está malo si no hace daño a otra persona. Ah, no, ahí no haces daño, ahí te inviertes en ti. O sea, yo, mira, el consejo es invierte en ti. Invierte en ti, en educarte, en conocer, en vivir lo que tú quieras. O sea, invierte en ti. Eso me gusta. Vale, al final me he puesto un poco porque concreta. Porque al final tú misma, si te traicionas a ti misma, te perdonas a ti misma. Exacto. Y duele incluso hasta menos porque simplemente... evolucionas. Se llama condescendencia contigo. Exacto. Pero muchas veces tú vas, inviertes mucho tiempo en otras personas y a lo mejor la otra persona te da una patada por el culo. Y te sientes horrible y encima dices, ay, es que yo soy idiota porque no sé qué. Porque... Pues no seas idiota, no lo hagas. Invierte en ti. Invierte en ti. Primero yo y después los demás. Sí. Como cuando en los aviones, cuando te cae la máscara de oxígeno, dice, primero exacto. Póntela tú. Y después se la pones a los demás. Porque no podrás ayudar a nadie si tú no estás bien. Oxigenado. Entonces, oxigénate antes de oxigenar. Bueno, esto nos ha quedado de he empezado divagando, pero hemos empezado con hemos terminado con el oxígeno. O sea, hemos comenzado diciendo a Begoña, por favor, esto edítalo a decir, ¡buah! ¡Qué reflexión! Es que no, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy dispersa hablando. Entonces, hasta que concretamos con la idea que este eslogan está fenomenal. Oxigénate antes de oxigenar. Chan chan. Joder, tía. ¿Qué programazo nos ha quedado? De verdad, de verdad. ¿Proyectos? Pues nada, tengo el día. Bueno, doy un curso de comedia con. Ahora cuando llegue a República Dominicana de stand-up comedy junto con improvisación. Oh. Con Gaby Baez que hace que hace una improvisación maravillosa, ella es maravillosa, lleva muchos años, y luego el día 1 de septiembre vuelvo con mi show Hablemos de Sexo. Cosas muy profundas. Cosas muy profundas. Literalmente. Exacto. Que van al fondo de la cuestión. Donde se consigue el punto. Exacto. Ahí. El clic. O sea que el clic, el pim. Exacto. Con Begoña te ríes, pero aprendes también. Aprendes. Y sobre todo, mira, yo antes era Hablamos de Sexo, pero en verdad hablaba yo sola. Pero ahora he modificado un poco el show porque quiero de verdad hablar con la gente de sexo. Muy bien. ¿Y que tienes un trozo de impro para hablar? Sí, de impro de vamos a hablar. O sea, vamos a hablar porque de verdad me parece que tenemos que hablar. Muy bien. ¿Y le vas a dedicar cuántos minutos a hablar con la gente sobre sexo? Es que depende de lo que hablen ellos, pero quiero por lo menos 20 minutos. Muy bien. Y luego ya, pues... O sea, no metes gente infiltrada, que te cuente cosas. Eso no me gusta, porque a mí me gusta como sorprenderme. Es que de verdad, yo... a mí no se me da muy bien la gente, ¿sabes? O sea, a mí, yo soy un poco como medio tímida, como que se me da. Entonces, conmigo se le da bien la sí, cosa. Pero porque ya te conozco, pero si no yo es como... Entonces, pero la primera vez que viniste aquí... No nos conocíamos, tía, y teníamos tanto tiempo viéndonos en redes que yo pensaba que nos habíamos visto sí, antes. Sí, exacto. Yo también, yo sí. Y resulta que no nos habíamos visto nunca antes. O sea, todo había sido a través de WhatsApp, de Instagram, pero nunca habíamos hablado. De ver, o sea, físicamente. Pues ya se había roto el hielo, entonces ya era como sí. Si tal. Pero cuando no, a mí me cuesta mucho esa primera. Entonces también lo hago como ejercicio terapéutico para mí. Por eso quiero hablar con la gente. Está guay, y además se genera mucha complicidad entre el público y tú cuando hablas con la gente. Yo no lo hago nunca en mis shows, por eso que te digo, pero ahora digo, bueno, voy a abrirme a esto, a abrirme a hablar. Sí, es verdad que como está de moda, la gente en TikTok y en Instagram pone muchas cápsulas, o sea, cortitos vídeos donde el cómico habla con la gente. Ahora la gente está como más dispuesta a hablar, antes a la gente le costaba más. Sí, la gente le gusta. Ahora la gente te suelta. Estás ahí actuando y de pronto ¡pum! Te sueltan una frase, una cosa, y tú empiezas ahí, lo coges y... Claro, por ejemplo en República Dominicana, una de las cosas que a mí más me sorprendió la primera vez que actué ahí es que el público hablaba. Y yo hablo yo sola, ¿qué es esto? Ahora ya no hablan tanto. Alguna vez cuando digo que en España y en Europa en general, cuando estamos teniendo sexo no hablamos, alguna vez alguien me ha dicho, ¡qué aburridos! ¡Qué aburrido, no habláis! Estamos dedicados a sentir. Y yo sí, no hablamos. Así somos. Bueno, que para hablar te tomas algo. Luego hablamos. Una galletita. Luego en un rato, pero ahora no. Pero en ese momento... Hay gente que le gusta, pues yo ahí no los voy a juzgar. Hay gente que le gusta hasta comer mientras folla. ¿En serio? ¿Cómo se puede? O sea, que se ponen sushis encima o se ponen nata con fresas. Ah, sí, nata con fresas. O sea, todo. Bueno, hay gente que le gusta hasta que le peguen. Uy, eso sí que no. Hay gente que le gustan. Yo le pegaría a otra persona, pero a mí no me toques. A mí tampoco no me haría nada de ilusión. Te reviento la cabeza. Hay gente que le gusta que la ahorquen. Ostras, no. Sí. A ver si se le va la mano a alguien. Un señor masturbándose, es que no me acuerdo, pero esto me lo han contado. Es famoso él, era de un grupo de música. Masturbándose se ahorcó y se ahorcó del todo. ¿Ves? Es que esas cosas son peligrosas. Esas cosas raras tampoco. No recomendamos a la gente que haga esas cosas raras porque después... pasa lo que pasa, que te ahorcas. Exacto, por favor. Vamos a disfrutar de la Hazte vida. Una paja normal. La vida de una forma no peligrosa. No peligrosa, exacto. Mi hija cuando era pequeña me dijo, yo tengo muy claro que no voy a escoger ninguna profesión que ponga en juego mi vida. Y yo como, por ejemplo, me dice, bombero, policía, no. Y yo, se juega al mundo. Muy bien, muy prudente, claro que sí. Pero bueno, Calderas, que me dijo, estuvo la semana pasada, y me dice, tía, yo siempre he querido tirarme en paracaídas, pero no me deja porque peso más de 100 kilos. Entonces no le permiten. Pero imagínate tirarse en paracaídas y empezar a contar chistes caídos del cielo. Un ciclo de comedia, ¿no? Y yo digo, joder, a mí me lanza en paracaídas y empiezo a echar chistes. Es que no voy a poder, voy a estar gritando, ¡ah! Pero esto, eso sería muy guay para, como para millonarios, como lo del submarino ese. Sí. Pues para millonarios excéntricos, no, ven a ver nuestro show en vivo tirándonos de un paracaídas. Sí, estás caído del cielo. 10.000 euros por persona. Ostras, y todo el mundo, ¡puy! Mientras tú vas contando chistes. Exacto, que te los tienes, o te los tienes que aprender. Yo me los cogería de internet, mira, ahí no me voy a poner creativa, de verdad. O harías tu propio monólogo, pero en rápido, porque tampoco te va a dar mucho tiempo para contar muchas cosas. Las premisas las tendrías que cortar un montón. Luis Álvaro estaría bien ahí, sí. Todo en una línea, pim, pim. No sé si le gustará la idea, pero te invitamos a que lo pienses, porque lo puedes petar con excéntricos millonarios. Bueno. O sea, si yo me reencarno en un millonario, te contrato. Vamos a contratarte para los chistes caídos del cielo. Exacto. Pues nada, sigan a Begoña por sus redes sociales, como te podemos encontrar. Como Bego Comedy en TikTok y en Instagram. Y en El Gusto de las 12 en YouTube. En República Dominicana. Tiene un vídeo que está viral, lo pueden ver. Y así comentan y dicen, estoy de acuerdo con Bego, porque casi todos son hate. No, casi todos, no todos. O sea, todos. Me voy a meter yo. Pues me parece que sí tienes razón, que es machista. Y me empiezan a decir, tú, mal follada. Española, seguro. Y tú, ¿no? Pero casi. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes con Begoña Guillén. Muchísimas gracias, gracias por venir. Por invitarme, yo feliz. Ha estado genial. Me ha encantado mucho tu sinceridad y tu falta de filtro. Gracias. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando lo está valorando. Espero. Claro que sí. Pues nada, esto se va Enseñando los Dientes. Por favor, sigan a Begoña Guillén, sigan su trayectoria, porque además van a poder ver cápsulas de su programa de radio donde se meten estos embolados. Así, sola, yo sola. Ella solita se meten estos embolados y van a poder ver cuando venga aquí a Madrid o cuando esté en República Dominicana. ¿Te vas de vacaciones a República Dominicana? Pues tienes puedes que ir a verme. Al comedy de República Dominicana y ver la actuación de Hablemos de Sexo. Exacto. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes conmigo, Dianela Padrón, su cómica de confianza. Síganme por las redes sociales como Dianela Padrón en Instagram y en Facebook, y como Dianemaf en Twitter. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, Agora Sol Radio. Chau, chau. Chao.